Buenas tardes a las oyentes y los oyentes de Faro Sur. Soy Agui Misuri, cantautor de Salinas. Muy buenas tardes, yo soy Diana, música de Salinas. Somos los gestores culturales del Biofestival de Neptunia. Les queremos invitar especialmente este sábado 7 de mayo a que vengan al Biofestival. El festival se realiza en el escenario de la Plaza de Neptunia, en Deville y Trouville, a partir de las 16 horas. Es un festival para toda la familia, de libre acceso. Es un festival de músicas y músicos, de cantautores de nuestro municipio, de los distintos barrios. Tenemos muchos barrios y son todos músicos y músicas locales. Contarles que este sábado la grilla empieza a las 16 horas con el dúo de Grapitú. Va a estar Silke, va a estar La Suburbanda, va a estar Tojorá. Va a estar Luami Girardín. Va a estar La Eterna Efímera. El Topo. Va a estar La 4x4. Un montón de espectáculos de variedades, de distintos ritmos musicales y solistas y bandas. Bueno, les invitamos especialmente y esperamos yo soy tan feliz recibirles. En mi playa blanca, yo soy tan feliz. En mi playa blanca, playa blanca, yo residiré. En mi playa blanca, yo residiré. En mi playa blanca, playa blanca, playa blanca, playa blanca, playa blanca. Yo soy tan feliz en mi playa blanca, playa blanca, playa blanca, playa blanca, playa blanca. Tú con tu oligarquía, y aunque lleves tú con tu fantasía y quieras pintar mi playa blanca toda de gris, quedará blanca, playa blanca, playa blanca. Vamos a encontrar un poquito de qué se trata el Biofestival, la historia del Biofestival. El Biofestival. Bueno, surge en el 2019 como iniciativa de los músicos y las músicas del lugar, ante la necesidad de crear un espacio cultural donde poder presentar nuestros proyectos y presentarlos ante la comunidad y el barrio donde vivimos. Bueno, a la fecha se han presentado más de 200 artistas en el escenario de Neptunia. Y en enero de este año, del 2022, la Junta de Salinas lo declaró como de interés cultural del municipio. Bueno, entonces volvemos a hacerles la invitación para que vengan. Es un espacio cultural muy importante para la música local y contarles también que nuestro municipio se caracteriza por tener muchísimos artistas de todas las índoles, en este caso el Biofestival. es de música, pero también estamos integrando invitados de otras artes, y cada edición es acompañada por algún artista plástico del lugar. También agradecer a Faro Sur por la posibilidad de difundir este biofestival, que es un biofestival de todos del barrio de Salinas, de todos los barrios, y los esperamos, si pueden ser, este sábado 7, y si no, cualquier primer sábado del mes de todo este año. Bien, muchas gracias. El aroma de las flores, cuando empieza el calor, es tan lindo. Yeah.